Y porque la radio se mueve y sale a la calle, en esta ocasión nos encontramos ahora mismo en Aqualaba, es el centro del grupo Relaxia, que en Playa Blanca pues dispone de unas instalaciones preciosas para el disfrute, el ocio, el tiempo libre y sobre todo pues a todos a los niños y adultos que quieran pasarse un fin de semana o cualquier otro día en agua. Y hablamos con su directora, Alejandra Calvo, quien fue un poco protagonista la pasada semana, porque hubo una confraternización, un encuentro entre personas con ciertas discapacidades, ciertas minusvalías, y bueno, pues Aqualaba estuvo ahí para presentarle las instalaciones, además creo que adaptadas, ¿no, Alejandra? Sí, tenemos las instalaciones de Aqualaba, están adaptadas para todos, es un objetivo constante de la empresa y política de la empresa, eliminar todo tipo de barreras, por lo cual era un reto recibir a esta gente y que se sintieran como en casa. Y efectivamente fue así, utilizaron todas las instalaciones, bailaron cada uno dentro de sus posibilidades al ritmo de nuestro clásico Splash Dance y la verdad que fue un éxito, recibimos muchos agradecimientos, muchas felicitaciones y sobre todo la gratificación de cada una de las sonrisas de la gente que se iba y se despedían, en este caso de mí y de los socorristas, y todos muy agradecidos y la verdad que fue muy bonito. ¿Y fue una experiencia pionera? Bueno, para nosotros ya habíamos hecho en Aqualaba ninguna, pero en Relaxia sí. Pero bueno, yo creo que marcamos una tendencia, un ejemplo y un camino que creo que deberíamos de seguir todos quienes brindamos ocio a los turistas y a los residentes y que a veces nos olvidamos de algunas personas que necesitan pues un valor añadido o un esfuerzo un poquito mayor por parte de nuestra parte. ¿Se acogió a jóvenes y adultos? Sí, sí, venían gente pequeña con sus papás, gente bastante adulta, vinieron de Fuerteventura, habían cogido el barco y además de todo, vinieron hasta un perro guía, los acompañó a uno de ellos. Pero entonces leo entre líneas que había personas invidentes. Sí, había invidentes, había discapacidades psíquicas, mucha gente con silla de ruedas, que utilizaron una silla anfibio para introducirse en las piscinas de olas. Bueno, a ver, relátanos esto porque es increíble. O sea, se llegaron a meter una persona que, bueno, paralítica probablemente, en una silla anfibio, que es una silla de ruedas, pero especial, adaptada para dentro del... En el caso de esta silla, en honor a la verdad, fue suministrada por el ayuntamiento, pero el grupo Relaxia, al ver las fotos y el funcionamiento, ya hemos encargado una, que si Dios quiere en el mes de septiembre ya estará aquí y vamos a comunicar a todas las asociaciones, tanto de Lanzarote como de Fuerteventura, pues eso, que tenemos ya el broche de oro para adaptar totalmente el parque, que es esa silla que les va a permitir, además de venir a Aqualaba, reírse, divertirse, pues disfrutar del agua, que en definitiva pues en un parque acuático el agua es el protagonista. Creo que aparte de Fuerteventura también estuvieron obviamente de nuestro municipio de Yaiza y además una nueva asociación, Creciendo Yaiza, también estuvo presente. ¿Recuerda alguna otra asociación o bueno, algo así? La asociación Tihuanfaya de Arrecife y de Fuerteventura, si no me falla la memoria, se llamaba Frater. Y efectivamente la de Yaiza, la nueva. Tengo que decir que esto fue una iniciativa del Ayuntamiento de Yaiza que contactó con nosotros. A la propiedad le pareció una idea fantástica por su objetivo de eliminar barreras y por acercarnos al pueblo de Lanzarote, que es un claro perfil de esta empresa. Y bueno, y colaboraron el Cabildo de Lanzarote, el Cabildo de Fuerteventura, y fue un día increíble, con muchísimo calor, un día bonito de clima, pero un día bonito de sonrisas de esta gente que te llenaba el alma, además de que dieron un toque muy especial al parque ese día. Un par de cuestiones más, Alejandra. Hemos recogido en alguna otra ocasión, en visitas que hacemos al ayuntamiento y donde les informamos a nuestros dirigentes de las preocupaciones, denuncias del pueblo, pero al mismo tiempo ellos también nos expresan a veces de lo que están trabajando en las diferentes áreas. Una de ellas es, y que está pendiente, y yo creo que ya se ha empezado a trabajar y prueba de ello es esta experiencia de la que usted nos hablaba, es tratar de eliminar la mayor cantidad de barreras posibles. Apártelo a un lado, doña Alejandra, escúcheme atentamente porque el Cabildo hace unos días, nombraba un punto turístico a nivel mundial a Lanzarote para discapacitados. Quiero decir que hay que subirse al carro. Ahora mismo tendríamos un lugar que es Aqualaba preparado para recibir a este tipo de personas que desde cualquier parte del mundo, ya no hablamos de residentes y de Fuerteventura, esto tiene una extensión sin precedentes. Sí, sin lugar a duda. De todas formas, Relaxia se caracterizó siempre por este tipo de eventos. Tenemos todos nuestros complejos adaptados con bungalows o apartamentos específicos para gente con discapacidad, sobre todo la física, que es la que requiere pues una especialización en arquitectura, etcétera. Y también tenemos, bueno, somos partícipes del handbike, que si tú sabes, se celebra en Playa Blanca una vez por año, y Lanzasur Club es uno de los hoteles que está preparado, adaptado y que recibe a gran afluencia de participantes internacionales en su mayoría, y bueno, pues son handbike, o sea que también tienen una discapacidad importante. Por lo cual, pues nosotros siempre cogeremos ese guante de ayudar a la gente que precisa un plus, y darles el ocio y las posibilidades del resto, porque bueno, igualar condiciones es lo que es relaxia. Hermoso poder igualar, por supuesto, y sobre todo conseguir esa integración. Hagamos un paseo mental para que nuestros oyentes hagan una fotografía del lugar de que dispone el Río Lento, todas estas actividades y todas estas atracciones, y al mismo tiempo terminamos con un llamamiento a que todas las personas que tengan pues familiares, amistades con ciertas discapacidades, que con toda la seguridad, porque, importante, ustedes son ahora mismo el parque acuático más moderno de Lanzarote, no solo en cuanto a instalaciones, sino en cuanto a socorristas y lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sí, Aqualaba es una excelente opción de ocio en Lanzarote, la más moderna, la más sostenible. Recuerdo lo de geotermia para el calentamiento de las aguas. Alejandra, geotermia, esto es un concepto muy importante. Ustedes han sido pioneros en utilizar el calor de la tierra, que además estamos en una zona volcánica, a poca profundidad, se han dado cuenta de que había pues o magma o corrientes de lava. Ya César Manrique en su momento decía que había venido un grupo de japoneses hace muchos años, en los años 80, y que habían dicho que había potencia, energía suficiente como para calentar la isla completa. Ustedes han aprovechado el calor natural de la tierra para mantener el agua a una temperatura... Sí, el agua está entre 21 y 25 grados durante todo el año. ¿Pero bueno, ustedes optimizan energía y en cuanto al consumo? Sí, exactamente. Es a través de extracción de calor de la tierra, que Lanzarote en eso pues tiene una ventaja. Un ejemplo de sostenibilidad absoluta en la empresa, ¿no? Sin duda. Y después, además, es una empresa que apuesta por la seguridad. En Aqualaba todos los clientes van a percibir que el número, la cantidad de socorristas que nosotros tenemos es considerablemente superior a otras opciones que podrán ver no solo en Lanzarote, sino en otros sitios del país o del mundo. Y eso nos caracteriza con un servicio médico permanente, una profesionalidad y un training, un mantener el concepto de equipo y de servicio al cliente, que eso se trabaja día a día. El repaso que nos quedaba, ¿qué tenemos? Atracciones. Hay un restaurante precioso en el que se puede degustar, pues eso, un almuerzo perfectamente sin salir del parque y mantenerse aquí durante todas las horas que haga falta. Sí, tenemos un restaurante que se llama Timmy Kitchen, con un buffet en vivo que se prepara todos los días. Timmy Kitchen, ¿quién es Timmy, Alejandra? Timmy es nuestra mascota, es un cangrejito muy bonito, de color amarillo, que nos visita cuando tenemos cumpleaños aquí en el parque. Ah, pero entonces ustedes también celebran cumpleaños aquí, algún fiestas infantiles. Atención, padres y madres. Sí, claro que celebramos, y con gran éxito y gran aceptación, porque es una idea muy buena que permite a los papás disfrutar y a los niños también. ¿Qué cumpleaños más original? Regálenles, luego hablamos de precio, no tiene que decirme las cifras, pero dígame que es asequible. A ver, esos padres y esas madres que quieren tener un cumpleaños o una fiesta para sus hijos, ¿no? Que se salga un poquito de lo habitual, pues aquí hay lugar para ello y vamos, que no hay excusa. Se puede comer, beber, merendar, helado, souvenirs y tantas cosas. Continúa haciendo el repaso, Alejandra. Vale, después ya lo nombraste, tenemos una heladería con cafetería también y zumos, y he de decirte que los precios en todos nuestros servicios de restauración son muy competitivos. Incluso hay gente que se ha sorprendido diciéndonos que qué buenas tarifas, que ellos esperaban igual que cobráramos un poquito más, y no es el caso. Y después tenemos pues las atracciones, tenemos Team and Fire, que es el juego de 5 toboganes para los más grandes. Después tenemos un río lento que recorre toda la extensión del parque a través de un agua que te va llevando, y lo puedes hacer o bien nadando o con flotadores que suministramos. Digamos una corriente que tú vas en una barquita y te va llevando a través de un circuito. Así. Exactamente, a través de motores, pues eso te va llevando. Después tenemos la piscina de olas, que es muy importante, es de agua salada, se enciende una vez por hora las olas y allí se hace actividades de animación. Bueno, olas artificiales. Sí, ocho o nueve tipos, no recuerdo exacto, de olas, y que bueno, que se lo pasan genial. Los más atrevidos van hacia el fondo de la piscina, que arranca en 1,80 m, y los que menos se atreven pues a la orilla, pero todo el mundo disfruta de esas olas que parecen del mar, vamos. Y también tenemos una zona específica para los más peques, que es el Corsario Bay, que tiene sus propios toboganes, su rampa, un balde que se llena y los moja. Esa es la típica foto de Aqualaba, los niños esperando que el agua los los mojes en el Corsario Bay. Y nada, y después tenemos la gente, que eso es lo que nos diferencia. Los trabajadores de Aqualaba tienen un perfil muy particular, que es lo que nos hace diferentes a otro parque acuático, con una calidad de servicio al cliente muy específica, donde, vamos, intentamos que todo el mundo se sienta como en casa. Y por eso los cumpleaños salen muy bien, los grupos de discapacitados salieron muy bien, y en general la gente que viene a Aqualaba pues se queda muy contenta. Hay que recordar esos toboganes altísimos, de gran altura, donde se hacen las delicias de tantas y tantas personas que los visitan. Pues enhorabuena, doña Alejandra, y también, por supuesto, al grupo que usted representa, pues por acortar esas diferencias, ¿no? Que hoy en día, pues esas personas con discapacidades, pues no les quedaba otra, y así ha sido durante toda la historia, ¿no? Que quedarse un poco, pues aparte, en una sociedad que si cabe marginal. Ese llamamiento queda hecho, y hasta la próxima. Haremos seguimiento cuando llegue esa silla. Anfibia, ya está encargada. Nos va a llegar en el mes de septiembre, y nada, los espero a todos en Aqualaba, sin distinción de ningún tipo, porque todos en Aqualaba tienen un lugar para disfrutar.